viene, me besa y se va. Ríe si me ve sufriendo, sabe cuánto deseo su piel. Miente al decir que me quiere, ella no sabe que.